de una noticia que yo no podía creer. No sé cómo fue, pero alguien la vida te arrebató. Se fue mi mejor amigo. Aunque mis ojos ya no te puedan ver, en mi corazón vivirás por siempre. Marca las 9:15 de la mañana y recibo una noticia que la verdad mi corazón no esperaba. Se fue mi mejor amigo. Peri, es bien difícil aceptar el hecho de que ya no estás. Llegar al estudio y ver la silla en la cual te sentabas, en esa silla en la que creamos tantas ideas, en la cual sonreímos, en la cual la pasamos bien. Me hace mucha falta. Sos un ser humano increíble. Le doy gracias a Dios por haberme regalado esos momentos contigo. Espero verte en el cielo. Amén.